El artista Luis Beltrán Vargas, presidente ejecutivo de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador, conocido como SARIME, y otros músicos han mantenido una reunión de trabajo con la Presidencia de la República para exponer algunos planteamientos tendientes a fortalecer la música hecha en Ecuador y de esta forma proteger los derechos que legítimamente corresponden a los trabajadores del arte y la cultura nacional. Estas mesas de trabajo son preámbulo para las acciones planificadas en donde participarán todos los artistas socios en defensa de sus derechos. Damos la cordial bienvenida a nuestro invitado, el maestro Beltrán. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, un saludo a todos. Maestro, bienvenido, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Ya hemos puesto a consideración del público esas reuniones que ustedes han tenido con la presidencia, han estado con el Cordicón, y sabemos que hoy día ustedes también estarán en la asamblea para defender los derechos de autor. Si bien es cierto, la Ley Orgánica de Comunicación establece un uno por uno, pero estamos viendo que posiblemente se dé un cambio y se habla de un 20%. ¿Cómo les va? ¿Cuál es el planteamiento que ustedes están manteniendo en las diferentes instancias con las cuales se están reuniendo? Muchas gracias. Precisamente este momento los artistas ya se están reuniendo, autores, artistas, intérpretes, músicos y todos los que hacemos, es decir, todos los trabajadores del arte y la cultura, nos estamos reuniendo ya en la entrada de la Asamblea Nacional, porque hoy se discute en primera ya estas reformas que fue de alguna manera manoseada políticamente, porque se propuso unas reformas, pero aprovecharon muchos dueños de los medios de comunicación para tratar de eliminar el uno por uno, que me refiero al artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación. Entonces, pero lo importante es entender, que la comunidad entienda lo siguiente. Cuando nosotros estamos defendiendo esto, no estamos defendiendo el título de una canción, o el ritmo de una canción, o el nombre de un artista, o la popularidad de aquel, ni de los músicos. Nosotros estamos defendiendo la música ecuatoriana, y si es que vemos en la música ecuatoriana qué representa, es nuestra identidad, es nuestra forma de ser, es nuestras costumbres. Ahí está plasmado en cada una de las canciones, está plasmado nuestras esperanzas, nuestras alegrías, nuestras angustias y sobre todo nuestra forma de expresar a través del canto, a través de la música, a través de los poemas que los musicalizamos. Es nuestra identidad. Entonces nosotros estamos defendiendo eso. Nosotros consideramos que es una puñalada, en realidad asesina, el querer eliminar el uno por uno, que tantos años nos costó luchar, y que después dijeron de que sí, en realidad que son los gremios, las organizaciones sociales las que van a hacer el reglamento a esto, pero no nos permitieron decir, contratan, entre comillas, contratan a consultores, a asesores que podrán ser famosos, pero que no viven en el medio como nosotros vivimos el día a día de esto. Esto debe hacerse, es decir, las consultas inclusive para esta pretendida reforma a la ley debe ser a través de mesas de diálogo técnicos, no solo políticos, porque muchas veces nosotros por amistad o por compromiso con ciertos medios de comunicación, pues queremos meter y querer pescar a río revuelto. Queremos meter cosas que ofenden, no solo ofenden a la cultura nacional, sino que a los trabajadores, a los que nos esforzamos por mantener viva nuestra música nacional. Cuando hablamos de música nacional, no estamos nosotros hablando solamente del pasillo, del cachuyapi, del albazo o del yarabí. Nosotros hablamos de la música hecha en Ecuador, porque en el Ecuador hay buena música, que es música nacional de identidad, que es la música tradicional. También hay buen reggaetón, hay buena cumbia, hay una cantidad de música clásica incluso. Bueno, de alguna forma se considera música ecuatoriana, según la ley, a toda la generada, compuesta, interpretada aquí en nuestro país. Eso es lo que se considera acceder a música ecuatoriana, y el patrimonio sonoro que tiene que ver con los ritmos ecuatorianos, como ya lo decía el maestro, el albazo, el sanjuanito, la tonada y todos esos ritmos que se los ha ido identificando con el paso del tiempo. Pero bueno, ahora maestro, usted nos decía, quizá se pretende realizar este cambio y se dice, usted nos decía, los medios de comunicación. Bueno, ¿por qué los medios? Porque a través de los medios de comunicación se difunde la música y muchas ocasiones el decir de que en el Ecuador no hay cantidad, tampoco hay calidad para competir con las esferas internacionales, para nosotros es una herejía, porque hemos demostrado a la saciedad, hemos demostrado varias ocasiones de que en el Ecuador sí se construye música. ¿Hay sí calidad hace, en las sí, producciones sí, discográficas, maestro? Sí, a ver, es igual que en toda profesión. Hay buena, hay mediana y hay excelente. Y también hay de que no es muy popular o que no es de muy buena calidad. Sí, igual que un médico, no hay buenos médicos, pero también hay médicos excelentes, arquitectos, ingenieros, y cualquier otra profesión. Y en el resultado de nuestro trabajo también encontramos eso. Pero la calidad es subjetiva, porque la calidad está en torno a la aceptación del público o no. Nótese de que ha habido muchas ocasiones y muchas canciones que se han grabado en el Ecuador en un garage con dos guitarras y un computador casero. Y son canciones que han pegado, pero han pegado tan enormemente en el país que se han vuelto muy muy populares y gusta el público. La calidad es subjetiva, porque lo que a usted, personalmente le digo, lo que a usted no le gusta, a lo mejor para mí es de excelente calidad, o viceversa. Puede ser de que a mí me guste un ritmo o lo que canta cualquier intérprete ecuatoriano. A mí me encanta, me fascina, pero a usted a lo mejor no le gusta. Entonces, poner pretexto de que es calidad o no es calidad, eso no lo aceptamos. Sin embargo, la industria ecuatoriana que fue muerta, que fue asesinada por la piratería en el Ecuador, de alguna manera tuvo que convertirnos a nosotros los artistas en cantantes, en productores, en diseñadores, en vendedores, es decir, en todo, porque no existe una industria real establecida en el Ecuador, una industria musical. Entonces, al hacer eso, nosotros despacio estamos avanzando. Es decir, ha habido necesidad, y esto hemos estado trabajando muy duro los artistas, en mejorar nuestra producción musical. Maestro, ¿hay alguna forma que establece de pronto en estos reglamentos que se fortalece también la participación de aquellos que venden los discos en cualquier espacio? Bueno, depende cómo lo vende. Si es que lo vende como música pirata o lo vende como música legalizada. Todo depende. Pero, sin embargo, la música, es decir, a ver, la piratería, y esto debemos entender, la piratería, que es el enemigo principal de los artistas, porque un artista muchas veces vende su carro o empeña sus joyas, cualquiera de esas cosas, para poder lograr hacer un disco. Un disco requiere de estudio, requiere de programación, requiere de contratar un estudio de grabación, requiere de afinar instrumentos, requiere de acoplar a los músicos. Todo eso es dinero. También requiere, luego del estudio de grabación, el masterizarlo. ¿Quiere una masterización de altísima calidad? Sí, pues eso le cuesta. Una masterización casera lo hacen en un computador de la casa. Pero si es que quiere, muchos artistas se han dado el lujo de coger y masterizar sus producciones en Miami, en México, en Colombia, dependiendo del recurso económico que tengan. Entonces, si a eso llamamos calidad, entonces eso cuesta muchísimo dinero. Y después de que con enorme sacrificio, con enorme esfuerzo, usted logra tener un digamos 1,000 ejemplares de su disco, al siguiente día que lo está difundiendo, asoma el pirata y sin pagar un solo centavo, ni al erario nacional, porque no paga impuestos, peor los derechos de los artistas o de los autores, que no paga, lo reproduce. Y lo grave es lo siguiente: cuando uno graba, digamos, 14 canciones en un disco, ¿no? Y no las 14 canciones pegan, a lo mejor pega solo una, a lo mejor no pega ni una, o a lo mejor pegan solo dos o una, digamos. Entonces, el pirata lo que hace es coger esa canción, la de mayor éxito de este disco, y otro de otro disco, y otro de otro disco, y lo difunde el pirata, lo difunde solo los éxitos. Entonces, eso ha venido a constituir un desmedro en la intencionalidad que tenemos los artistas de promover nuestra música, de promover nuestro trabajo. Y otra cosa que no hemos podido lograr, lo digo, es la payola en los medios de comunicación. ¿Existe todavía? Sí, cómo no, y muy marcado. Pero tengo ahí que no decirlo. Funciona la ley orgánica. Sí, obviamente. Porque no se denuncian todos los maestros. Sí, se ha denunciado. ¿Por qué cree, ¿por qué cree que la Supercon acaba de ser eliminada? Es precisamente por los medios que han sufrido esto, que han sido multados, que han sido sancionados por estas cosas. Pero lo que sucede también, que hay que entender, es subjetivo esto. Porque si yo voy a una radio, digo, no todas, como por ejemplo nos place la Casa de la Cultura, que tiene es temática, es otra cosa distinta, pero las radios comerciales, a esas me refiero. Si yo voy con un disco y quiero que me pongan, entonces el pretexto es que no hay calidad, pero si es que hay calidad, ¿cuánto me vale? ¿Cuántas veces quieres que te pasen el día? ¿Dos veces, tres veces? Eso te cuesta tanto. O si no, hay otras también que no. A ver, en mi emisora no se cobra un solo centavo. Nosotros no cobramos un solo centavo, pero tráete un iPad, tráete un televisor, tráete una computadora, y nosotros te promocionamos, y a la vez en la radio, en los programas, sorteamos eso a nuestros oyentes. Entonces, de alguna manera, es una especie de extorsión al artista. Maestro, ¿qué respuesta le dan? Por ejemplo, usted ya había mencionado y se lo escucha también, es de que no existe el suficiente material para la difusión del uno por uno. Sí existe. Lo que sucede es de que no se quiere entender esto, porque económicamente muchas veces no les representa algunos. Por ahí suelen decir los mercaderes de la comunicación, no les representa. Pero algún rato en una de las reuniones en que se nos en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, ahora SENADI, que es Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, de Derechos Intelectuales, hizo seminarios alrededor del país, en diferentes ciudades, en donde, por decirlo, en Tungurahua se reunieron todos los dueños o los representantes de los medios de comunicación de Tungurahua, de Chimborazo, de Cotopaxi, en Pastaza, todos los que eran de la Amazonía, etcétera, etcétera. Se hizo alrededor de todo el país, y habían discusiones con ellos precisamente por esto. Y ellos decían, no hay calidad. Nosotros les decíamos, mire, por ejemplo, Sarime tiene alrededor de 50.000 canciones hechas en el Ecuador, registradas legalmente. Hay otras de igual manera que no están registradas, pero sí es posible llegar tener un acceso a ellos. Y nosotros les decíamos, bueno, les ponemos a la disposición nosotros todo ese referente musical hecho en el Ecuador, de todos los ritmos. Pero nosotros exigíamos una cosa. La exigencia nuestra es que pongan esa música, pues. Porque me decían, bueno, dennos, y nosotros decíamos, bueno, deme dos o tres teras, porque entra en esa cantidad, porque no se puede dar en MP3, sino se da en WAV por la calidad sonora. Entonces, se necesitan 4 o 5 teras de almacenamiento para poder entregar. Dennos las teras, nosotros les copiamos, les damos, pero con el compromiso de que suene esa música, poco o mucho, pero que suene. Pero si es que nosotros entregamos ese registro total, toda esa base de música que tenemos, y no lo ponen, nosotros que a nosotros nos ha costado mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho tiempo en recopilar, y que no lo pongan, eso es un crimen, porque se llenan de pretextos. Para mí, es un gran pretexto el decir que no hay cantidad, no hay calidad. Alguien me decía en un medio de comunicación también, pero mire, yo tengo una radio en donde, por ejemplo, de 5 a 6, yo paso música clásica. ¿Cómo puedo poner, me decía, cómo puedo poner en la música clásica o obligarme a poner una música de Ángel Huaraca, por decirlo? Entonces le decía, a ver, por favor, no seamos malintencionados, no estamos pidiendo eso. La ley no dice que tiene que poner de Ángel Huaraca o ese ritmo. Pero si es que usted nos pide, o si usted investiga en el Ecuador, también hay música clásica y tiene que combinar. Vamos a suponer de que este tipo de música, cualquiera que sea, no existe en el Ecuador. Vamos a suponer. Pero si es que ustedes hacen una hora con ese programa donde que no va a haber ni una sola canción ecuatoriana, pues están obligados a hacer un programa nacional. Con el mismo horario, para que se equipare el uno por uno, para que se equipare la relación entre nacional y... Yo no digo una canción extranjera, una canción nacional, sino que se equipare la igualdad, porque es nuestra identidad. Porque está también el reglamento, que puede hacerlo por tanda o también puede hacerlo por... Claro. Ahora, yo tengo otra radio también, y ¿qué le parece si paso de 3 de la mañana a 4 de la mañana la música? Y digo, ya he cumplido. No aplica, clasificación A. Bueno, maestro, otra de las interrogantes que también nos surge en este momento es, después de haber ustedes mantenido, la ley, el uno por uno, y de haber ustedes también estado de acuerdo con esta situación, porque imagino que eso es lo que defienden, que ya lo vamos a conocer más adelante, ¿han recibido regalías o han subido esas regalías durante esta temporada? Sí, a ver, esta cuestión hay que analizarlo. Primero, Desde la promulgación de la ley de cultura, mejor dicho, porque fue por etapas. Entonces, desde que se cumplió el 50%, es decir, el uno por uno, desde que entró en vigencia eso, sí, se ha dado cuenta de que hay algunas emisoras, no solo que cumplen, sino que sobrepasan ese nivel. Es decir, están protegiendo nuestra música ecuatoriana. Pero hay algunos medios de comunicación que se niegan rotundamente a pasar la música. Quiero denunciar, por ejemplo, hay algunos canales de televisión que retransmiten acá, las cableras, que no pagan un solo centavo. Y quiero denunciar una cuestión. CNT, que es una empresa del Estado, no está pagando los derechos por la utilización de la música aquí en el Ecuador. Es de asombrarse cómo el gobierno que emite las leyes no cumple. Sí, para Ripley sí hay algunas empresas, algunas de estos canales que pagan y lo voy a decir, no tengo por qué ocultarlo. DirecTV sí paga en México, sí paga en Colombia, sí paga en Perú los derechos, sí paga en todos los países de la región, pero en el Ecuador no paga. ¿Por qué? ¿Qué extraño? Nosotros seguimos juicios, digamos, se llaman técnicamente se llaman tutelas administrativas, porque son juicios cortos cuyo juez natural es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, hoy conocido como SENADI. Entonces, se está haciendo eso y prefieren muchas veces pagar una multa y no cumplir con la ley. ¿Cuánto más o menos de porcentaje hablamos de lo que ha subido, de que los artistas han podido recuperar sus recursos después de una inversión a través de su música? Ya, digamos, si es que hablemos de un 100% del universo total de sonadas de la música, ¿no?, en general. Y de eso empezamos apenas con el 20%, el 30%. Hoy se ve que llega hasta el 30, 35% que está sonando música ecuatoriana que no sonaba antes, música hecha en Ecuador me refiero. Entonces, eso ha ayudado porque en el trajín de la recaudación, y no solo la recaudación, sino que en la distribución de las regalías que legítimamente les corresponde a los artistas, se ve que ha subido, se ha habido poco, pero ha subido. Esto de la lucha del uno por uno es una lucha que muchos dicen, No, es que estamos derogando porque no se ha cumplido, porque esto no ha dado resultado. Y maestro, puntualmente, ustedes el día de hoy en la asamblea van a defender que se siga manteniendo el uno por uno. Sí, sí, señora. Estamos, es decir, esta es una lucha que le digo que hay que seguirlo peleando hasta lograr de que el uno por uno se establezca completamente. Entonces, los artistas estamos peleando por eso, porque mire, la propuesta es tan criminal que dice, bueno, será del 10 al 20%, y no en todos los horarios, sino en ciertos horarios nomás. Entonces, como haciéndonos un favor, se pretende de que la música hecha en el Ecuador suene solamente el 10% de la música en general. Y porque son buenitos con nosotros, máximo les llegaremos hasta el 20% y no más. Entonces, ¿dónde queda nuestra identidad? ¿Dónde queda el famoso amor a la patria que todos decimos que tenemos? Maestro, para finalizar, ¿hay acciones, aparte de lo que ustedes tendrán estas reuniones hoy en la Asamblea Nacional? Definitivamente. Estamos coordinando acciones en la Asamblea Nacional, en la Presidencia de la República, en el CORDICOM, estamos inclusive en la Secretaría de Comunicación. Estamos en pie de lucha los artistas ecuatorianos porque ya digo, no es solo defender, mire que el derecho de los artistas, el derecho de los autores es un derecho humano consagrado en el artículo 22 de la Constitución de la República. Es más, está consagrado en los acuerdos internacionales de los cuales el Ecuador es parte firmante, que está inclusive sobre la propia Constitución, los acuerdos internacionales, y todo eso se quiere echar al traste de basura. Entonces, nosotros lo que queremos es defender. Defender es que no solo defender nuestro derecho, defender nuestra música, defender la identidad nacional nuestra. Bueno, maestro, nosotros les deseamos a ustedes que les vaya muy bien. Bueno, hoy hemos estado conversando con el presidente de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador, SARIME, el maestro Luis Beltrán Vargas, quienes nos han comentado que el día de hoy estarán en la asamblea para luchar que se respete el uno por uno ante el posible cambio, el anuncio que se ha hecho del cambio a la ley orgánica de comunicación, de dejarlo de 10 al 20%. Muchísimas gracias. Y nos estaremos reencontrando para ver cómo va el proceso que ustedes van desarrollando. Muchas gracias por la entrevista y también muchas gracias por el espacio que nos dan a los artistas para expresar lo nuestro.